Hemos dicho que los evangelios son documentos humanos, naturales, pero los más fehacientes que se pueda tener, precisamente por la delicadeza del tema, porque fueron los que escribieron, estuvieron presentes, no escribieron lo que les dijeron otros, estuvieron presentes. Son documentos que no pueden engañarnos ni engañar, tienen una gran seriedad por toda la gente que en el momento conocía los hechos. Y entonces nos preguntamos ahora, Jesús hizo sus milagros para probar su divina misión y la verdad de su doctrina. Es decir, ¿para qué hizo milagros Jesús? Para comprobar que lo que decían sus palabras eran verdad. Y para mostrar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, que Él era Dios y que murió por nuestra salvación y que resucitó, etc. Entonces probaba con milagros. Y observemos lo que Él dice. Vamos a tener en cuenta los evangelios. A ver, ¿qué decía Él si a Él le preguntaban, ¿quién eres? ¿Qué respondía? Por ejemplo, interrogado por los discípulos de San Juan Bautista que se deseaban saber si Él era el Mesías o tenían que esperar a otro, porque San Juan Bautista estaba preso y le empezó a correr el rumor. Él ya lo había visto a Jesús, pero el rumor de los milagros y todo, dice, pero le agarró como, yo creo que pasó por una noche oscura, le vino a la mente, ¿y será o no será? Y entonces manda a sus discípulos a preguntarle, y le preguntan, ¿quién eres? Dice San Juan Bautista, dinos algo de ti para que le llevemos la respuesta. Jesús da por única respuesta la evidencia de sus milagros y dice, id y decid a Juan lo que habéis visto, que fue lo que se escribió. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan. ¡Wow! ¿Quién es este? Obvio, eso es suficiente. Si una persona me resucita un muerto con su poder y me dice que es Jesús y me resucita un muerto, claro que tiene que haber alguna, si no hay trampa, ¿no? Si es real, si yo veo que es real, y entonces me está diciendo la verdad, lo prueba y con un milagro que no puede ser hecho por desde arriba le están aprobando lo que hace. En otra oportunidad los judíos le dijeron, si eres el Cristo, por favor, dilo claramente. Jesús contestó, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Lo digo, pero además dan testimonio mis obras. Si no me creéis a mí, al menos crean por las obras. Clarito. Cuando se produce la resurrección de Lázaro, Jesús lo resucita y Jesús va a decir que esto lo hace para que todos crean que el Padre ha enviado a Jesús. Dice, Padre, esto lo hago o lo digo para que todos crean que tú me has enviado. En otras ocasiones Jesús se declara enviado de Dios y para probarlo apela a los milagros que obra. Conclusión. El milagro es como la firma de Dios, es la firma. Solo la religión cristiana lleva esa firma. Su fundador Jesucristo ha hecho no un milagro, que ya sería suficiente, sino una multitud de milagros. Y de cada milagro podríamos decir así nosotros. La religión cristiana es divina. Jesús devolvió la vista al ciego de Jericó. Luego la religión cristiana es divina. Jesús liberó al poseso de Cafarnaúm. Luego la religión cristiana es divina. Jesús resucitó a Lázaro en Betania. Luego la religión cristiana es divina. O sea, podríamos decir con todos los milagros esta expresión. Otro punto, los apóstoles de Jesucristo encargados de predicar la religión cristiana hicieron numerosos milagros también porque Cristo les dio poder de hacerlos. Expulsar demonios, curar enfermos, resucitad muertos. Entre los narrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, citemos, por ejemplo, la curación del cojo en la puerta del templo, la del paralítico, las curaciones obradas por la sombra de San Pedro. ¡Wow! ¿No conocen estos? La sombra. Así como si yo digo, a ver, ahí está mi sombra, voy a curar a la hermanita. Y sana de una enfermedad. ¿No conocen este texto? Vamos a leerlo. Tienen Biblia ahí, ¿verdad? Vamos a poner este texto. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Perdón, capítulo 5. ¿Alguno trajo Biblia? Yo con las manos así. Bueno, se los digo. El texto dice así, lo buscan después ustedes. Capítulo 5. Dice que obraban tantos milagros que hasta la sombra que de Pedro, cuando tocaba a un enfermo, quedaba curado. La sombra. Viene como Dios dice, esto es la plenitud, comprobando todo. Esto es así. ¿Qué necesitan para saber que esto es así? La resurrección de Tabita, que era una niña muerta, ¿verdad? La liberación milagrosa de San Pedro cuando estaba en la cárcel, que le abren la cárcel, eso es una constatación pública. Hasta los soldados querían quitarse la vida. Hubo un terremoto muy grande, se abrió la cárcel. ¿Qué más? Hallamos también gran número de milagros obrados por San Pablo, por ejemplo, en Éfeso. Hasta incluso obraba milagro con su ropa, con su tela. Eso está en el capítulo 14. Usaban la reliquia de San Pablo y se curaban. Sí. La resurrección de un niño en Troade, lo resucitó San Pablo, sin hablar del milagro de la conversión de San Pablo, que verdaderamente es una gracia especial, es un milagro por el modo en que se produce. Lo tiran al suelo, es decir, que eso no es natural. Estos hechos son ciertos e inconstatables. Son verdaderos milagros hechos por los apóstoles y se lo da el mismo Jesús para que vea, yo no hago trampa, yo no estoy haciendo predigitación o yo no estoy engañando a la gente, ¿verdad? Vayan y háganlo ustedes. Es así. ¡Wow! Empiezo y me sale. ¡Wow! ¿Y cuántos? Y la gente ve que también los apóstoles lo hacen. ¿Y qué más? Cristo mismo en persona hace milagros, los apóstoles a quien Jesús lo manda, pero también en toda la historia de la iglesia, en cada siglo aparecen santos haciendo milagros en nombre de Cristo. ¿Sigue? ¿Cuánta cantidad de milagros, verdad? Milagros eucarísticos aprobados por la iglesia, el milagro de las apariciones, Lourdes, Fátima, tantos lugares, ¿verdad? Aprobados. Un solo milagro es suficiente. Imagínense cuántos hay para probar que Cristo es Dios y que Él fundó una religión. Y esa religión se llama religión cristiana de Cristo, fundada por Él. Pero vamos ahora a ver la naturaleza de los milagros. Es decir, vamos a ver cómo el Señor, de alguna manera Dios, tiene humor y se sonríe. Vamos a ver cómo los milagros aquí del Evangelio vuelven loco a los racionalistas. Y les voy a leer el capítulo 9 de San Juan y se los voy a ir comentando, porque de verdad es para dar risa. Es tan lindo, es la curación del ciego de nacimiento. Y fíjense que el Señor va a hacer este milagro con un ciego de nacimiento para que los ciegos que no quieren ver, se vuelvan locos. Y para que un ciego vea mejor que uno que tiene ojos. Porque este ciego de nacimiento tenía mejor inteligencia, veía mejor con la inteligencia de la fe, que los mismos que tenían ojos. Entonces vamos a ir a San Juan capítulo 9. Y lo vamos a ir analizando. ¿Para qué? Para ver el tipo de milagro. Con este hubiera bastado ya para probar que Cristo es Dios. Pero vamos a ver en este milagro cómo el Señor usa el milagro para dar lecciones, para conocer, para dar, comprobar su palabra y que Él es el Mesías. Y la desesperación de los judíos para que eso no llegara a ser verdad. Voy a leer y comentar. No, ya está, hermanita, me costó tanto llegar a esta hoja que... Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. Es importante que sea de nacimiento, porque si no puede ser que no ve nada, pero porque tiene, qué sé yo, le entró tierra en los ojos, ¿verdad? Porque de nacimiento, nació así. Ustedes saben el milagro de... Hay una mujer que el padre Pío curó, yo ya se las mencioné, no me viene el nombre de ella. ¿Cómo? Cleonis. Que ve o ya falleció, pero veía sin pupila, y le hicieron estudios, sale, hay documentales donde le enfoca con un microscopio y se ve que no tiene la pupila, y ella muestra cómo ve perfectamente, echa agua dentro de una botella, perfecto, así todo, camina, hace su... Entonces, ver sin pupila, eso no lo entienden, no, es imposible humanamente, no existe, es como caminar sin piernas o hablar sin boca. Es más imposible que una mujer se quede callado. Bueno, no sé por qué la miré a Ruth. Bien, entonces, y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? Escuchen, Dios es puro humor esto. Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya sido ciego así de nacimiento? Fíjense las conversaciones. Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres. O sea, eso está en la naturaleza. El pecado original y produjo un desorden enorme. Entonces no es porque, si uno nace ciego, no es porque pecó su papá, su mamá. No tiene nada que ver eso. Es para que se manifieste en él las obras de Dios. En los enfermos se ven las obras de Dios también. ¿Cuáles son las obras de Dios que puedo ver yo en un paralítico? O en un minusválido, la caridad de la gente que lo atiende. Eso es una obra maravillosa. ¿Se ven en eso las obras de Dios? Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, dice Jesús. Mientras es de día, Jesús va a empezar, mientras es de día, la luz, miren ustedes, mientras es de día, ya aparece la luz. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Perdón, me salté. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Porque llega la noche y nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. El que va a hacer el milagro con el ciego, que está esperando el ciego que Jesús hable. Él se presenta como la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva. Ojo que no era un barro, no era una tierra especial. Pues ya van a decir, no, esa tierra es curativa. Estaba caminando y apareció ahí, punto. Y donde esté parado nomás. Ahora, ¿por qué hizo eso? Él no necesitaba hacer eso. Señor, mi hijita está muriendo. Señor, ya murió, no molestes al alma. No te dije que si tienes fe verás, ve. No dijo nada Jesús, no dijo nada, fue, vio y estaba curada la hija, ¿no? Y así. Pero aquí quiso hacer esto, y los padres de la iglesia interpretan, quiere mostrar que Dios obra con las cosas de la naturaleza como señal y signo de los sacramentos que va a fundar, la materia de los sacramentos y las palabras. Él toma de la tierra, lo junta con su saliva, porque si no los sacramentos, si no tienen contacto con Cristo, no tiene significado, no se produce nada. ¿Y por qué la saliva está relacionada de alguna manera con el ser de Cristo, con su naturaleza humana? Y bueno, podemos relacionarlo con la palabra también, de alguna manera. Y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. Eso quiere decir Siloé, el enviado. Y lo envía Cristo a lavarse. Él fue, se lavó y ya volvió viendo. Pero Jesús, fíjese que va y le hace lavarse en la piscina, como para también de alguna manera revalorizar y validar de alguna manera lo de la piscina también, lo del Antiguo Testamento, ¿no? Los vecinos y los que solían verle antes que eran mendigo, porque pedía limosna, decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Ya empezaron las discusiones ahí. ¿Por qué dicen es uno que se le parece? Porque no pueden creer que esté viendo el ciego, que siempre estuvo así pidiendo. Pero él decía, soy yo. Le dijeron entonces, ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé, a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Lo llevan a los fariseos, al que antes era ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron, ¿cómo había recobrado la vista? Él le dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Muy simple. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios. ¡Wow! Miren la reflexión de los ciegos. ¡Ciegos! Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Un ciego habló, que veía con los ojos, pero no entiende nada. Está enceguecido por la fe, enceguecido en el campo de la fe. Porque en lugar de decir, Señor, creo, este es el Mesías, me ha hecho un milagro. ¡Ah! ¿Fue sábado? No puede ser de Dios porque es sábado y el sábado no se trabaja. Y él trabajó. Miren la hipocresía, miren lo que es entender las cosas según la ley, la pura ley mal interpretada. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejante milagro? ¡Wow! Ahí le habló mejor este que este veía. Porque le dice al fariseo, pero está bien, supongamos que es un pecador que hizo, obró en un sábado, pero ¿un pecador hace milagro? Un pecador Dios le hace... ¿Se dan cuenta? O sea, le rompió el argumento al fariseo en dos minutos, el sentido común. Y había disensiones entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego, a ver, ¿y tú qué dices de él? Ya que te ha abierto los ojos, ¿qué dices tú de él? Ya se enoja, ya es pura soberbia. A ver qué dicen, porque si llega a decir que es el Mesías, lo van a linchar. Y ya le habían advertido a la gente, el que esté con ese no pisa la sinagoga. Ya lo habían dicho. Él respondió, ¿qué es un profeta? Ni un problema. Y profeta, él nos hizo problema. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego. Miren ustedes la ceguedad que tiene. O sea, es tanta la soberbia. No, entonces no era ciego. Menos mal que piensan eso. Hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron, ¿este es su hijo? Primero se aseguran, ¿ah? ¿Eh? ¿Es su hijo? ¿El que dicen que nació ciego? ¿Cómo puede, pues, ahora ver? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, eso lo sabemos. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos. Va, pregúntele a él, ya tiene edad para responder por solito. ¿Por qué dijeron así? Porque se dieron cuenta que los presionaban. Y ellos dicen, pues ellos no quisieron mentir, pregúntele a él, porque tenían miedo que los echaran de la sinagoga, ¿verdad? Por hablar la verdad. La verdad. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, ahí está. Pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedaba excluido de la sinagoga. Ah, ahora se entiende lo que... Qué feo la mentira, Dios mío, ¿no? Cuando se hace así como... ¿Para colmo se hace la mentira de tal manera como para defender algo? Porque nosotros cuidamos a la gente, al pueblo, para que ese impostor no les haga daño. Entonces mentimos, cambiamos. Si tú mientes, no les estás haciendo daño, un favor a ninguno, ¿verdad? Por eso dijeron sus padres, tiene edad, pregúntele a él, por el miedo, ¿verdad? Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? No mientas. Eso quiere decir. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Le respondió él, si es un pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. O sea, se enfurecen los judíos, quieren que mienta. Le dijeron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, ya se los he dicho y no me han escuchado. Porque están ciegos, ¿no quieren escuchar? ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que quieren también ustedes hacerse discípulos suyos? Casi lo matan. Eso lo enfureció a todos. Ellos lo llenaron de injurias y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, eso es lo extraño, que ustedes no sepan de dónde es y que me ha abierto los ojos. ¿Se dan cuenta que cómo Dios está hablando a través de ese ciego, el Espíritu Santo? Eso, no saben de dónde viene y sin embargo me abrió los ojos. Qué importante que es este hombre que abre los ojos y no se sabe de dónde viene. Sabemos que Dios, siguió diciendo el ciego, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¡Wow! ¿No? ¿Verdad? ¿Ven que el milagro sirve para probar? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese sí le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, has nacido todo entero en pecado. Porque ellos creían que no veía porque era pecador. Has nacido todo entero en pecado y nos vienes a dar lecciones a nosotros. Miren la soberbia, ¿no? Y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le dice Jesús. Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto. Otra vez la vista. Lo has visto. El que está hablando contigo. Ese es. Entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Nadie se postra ante un hombre, y menos un judío. Es decir, le reconoció como Dios, no quedaba otra alternativa. Y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, se vuelvan ciegos. Y si ustedes ven todo el relato, es que los que tienen ojo no ven. Es eso. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. ¡Wow! Escuchen esto. Esto es. Había fariseos escuchando esto y dijo, ah, entonces también nosotros estamos ciegos. Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Esto es muy, muy fuerte. Que le está diciendo, sí están viendo, pero no lo quieren reconocer. Por eso es pecado. Porque si ustedes no estuvieran viendo este milagro y no me aceptaran, no sería un pecado. Pero al haber visto este milagro y no aceptarme, eso es un pecado. Pero como dicen, vemos, su pecado entonces permanece. Miren que les usó el argumento, como dice, entonces nosotros estamos ciegos. Bueno, si no estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que vemos, entonces son pecadores. Son grandes pecadores, porque dicen que vemos. Bien, este relato maravilloso, hermoso, para mostrar lo que es un milagro de Jesús, se vuelven locos todos, la soberbia de los judíos, pero aparece el sentido común de este pobre hombre, la sencillez de los que quieren creer, ¿verdad? Entonces, que aceptan, pero ven primero la realidad y aceptan. Hay un milagro en Italia, entre tantos cantidades de milagros, el de San Genaro, que el día de San Genaro, todos los años, el día de San Genaro, la sangre de San Genaro, que está en una custodia de vidrio, en un relicario, se licúa, está siempre seca. Ese día se empieza a mover despacito, empieza a licuarse, se hace líquido. Y todos están mirando ahí, wow, y están rezando, se filma, van los científicos, todo. No pueden saber naturalmente qué explicación tiene, que justo un día exacto se licúa. Y al otro día se vuelve a poner como antes, el día del santo. ¿Por qué no se convierten los científicos? Algunos se convierten, otros no. Estamos aquí. ¿Por qué no se convirtieron cuando Cristo resucitó a Lázaro? ¡Wow! ¡Wow! Mira, sí, se sorprendieron, pero fueron corriendo, amigos de la mentira, de los mentirosos, porque eso que vieron lo vieron como verdad, ¿no? Salieron corriendo y decían, esto es el colmo, ya resucitó un muerto. ¡Uy, matémoslo de una vez! Esa es la conclusión a la que llegan, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, si ya resucitó un muerto y ya basta, ya. Ese hombre es santo, ese hombre viene de Dios. Y si él dice que es Dios, Dios le comprueba con el milagro, pero entonces el Mesías, Dios, el Mesías, esperado. Bien, este hermoso texto de San Juan, y fíjense que el evangelista San Juan está presente ahí, él vio todo. Es Juan el que escribe este texto. Bueno, entonces salteamos este pasaje. Ya lo hemos leído. Ahora, vamos a ver el milagro de la resurrección de Jesús, que lo estamos guardando para este momentito. Él se hace acá un milagro para sí mismo. Es como que Lázaro desde adentro dice, no hace falta que venga Jesús, ya voy a resucitar solito. Ya está resucitado, se está hablando, ¿no? Él se auto da la vida. ¿Cuál es el milagro, nos preguntamos, más grande de nuestro Señor? El milagro más grande es este, de la resurrección. Y tenemos dos grandes certezas. Es cierto que Jesucristo murió el viernes por la tarde, primera certeza. Y lo vamos a demostrar. Segundo, es cierto que salió vivo del sepulcro el día de Pascua. Al tercer día, lo vamos a demostrar. La resurrección es un hecho innegable. ¿Cuáles son las pruebas de que de verdad resucitó? El testimonio de los apóstoles, en primer lugar. Las confesiones implícitas de los jefes de la sinagoga. Los milagros sin los cantidad de milagros en nombre de Jesús resucitado. En el nombre de Jesús, ustedes saben que los apóstoles decían, en nombre de Cristo resucitado, y venía el milagro. Es decir, que están comprobando con milagros el milagro, el gran milagro. Otro, los monumentos públicos erigidos en memoria de la resurrección. Finalmente, o sea, el sepulcro, puede ser uno. Finalmente, la conversión del mundo a la religión cristiana. Y entonces, en primer lugar, Jesucristo presenta su resurrección como la señal manifiesta de su misión divina. Y va a decir así, esta generación mala y adúltera pide una señal. Danos una señal de que eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, que eres Dios y hombre, que eres el Mesías. Queremos una señal. Entonces le dice Jesús, la generación mala y adúltera. Ese adulterio es porque el pueblo de Israel estaba llamado a desposarse con Dios como pueblo, y fue adúltero, fue detrás de otros dioses. Esta generación mala y adúltera pide una señal, mas no le será dada otra señal que la de Jonás, la del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Destruyan este templo, en 3 días yo lo voy a volver a levantar. Voy a tomar la vida de vuelta, mi cuerpo. Y dice San Juan, hablaba de su cuerpo, bien clarito. De hecho, el milagro de la resurrección basta para probar la divinidad de la religión cristiana. Si Jesucristo se resucitó a sí mismo, señal clarita que Dios, que es dueño de la vida y de la muerte, lo está comprobando, lo está firmando. Si Dios le resucitó, su misión es divina, porque Dios la confirma con el más asombroso de los milagros. ¿Puede haber un milagro más grande que resucitarse a sí mismo un muerto? No hay otro más grande. Así como no hay amor más grande que dar la vida por alguien, no hay acto, no hay milagro mayor que un muerto diga, bueno, me voy a levantar, hola, ¿cómo están? Acá estoy de vuelta. Me di la vida, wow, dame a mí un poco, ¿verdad? Dame el secreto. La resurrección es un hecho que debe ser probado como los demás hechos históricos, por el testimonio. Es necesario, por consiguiente, establecer que Jesús estaba realmente muerto primero, pues si no, no puede haber resurrección. Y segundo, que después realmente estuvo vivo. Esas dos cosas vamos a mostrar ahora. Que estaba muerto. San Juan fue testigo ocular y él lo afirma, San Juan. Acuérdense que los documentos estos son documentos históricos. Todavía no estamos estudiando, si quieren, como palabra de Dios, que lo pueden ver los mismos científicos esto. Además que, sí, yo lo tengo como palabra de Dios, ya, listo. Pero estoy viendo también como documento histórico. San Juan dice, da testimonio de su resurrección. Un discípulo que estuvo con él lo dice. Segundo, los prolongados y atroces tormentos sufridos por el Salvador antes de ser crucificado y la crucifixión no podían menos de hacerle morir. Miren, lo que dicen los evangelios de cómo murió, ya el hecho de haber padecido la flagelación, que normalmente morían o lo dejaban al límite de la muerte, hacerle llevar la cruz, atravesarle con clavos, no darle de comer y todo eso toda la noche, escupirlo, humillarlo, no darle agua y que lleve la cruz pesadísima en sus hombros, caerse una y otra vez, ir en su vida, golpearse el rostro, la cabeza con las piedras, con los adoquines del piso, las piedras duras, y la crucifixión misma, el estar colgado 3 horas a su vez. Los soldados no le rompieron las piernas, dice el Evangelio, como a los otros condenados, porque dicen que ya estaba muerto. Entonces, obvio, otra confirmación, los mismos soldados confirmaron que estaba muerto. ¿Para qué le vamos a quebrar las piernas con las masas de madera? Va, acá hay una lanza y le clavaron y brotó sangre y agua. ¿Y por qué sabemos que tocó el corazón? Porque hay sangre líquida. Y solamente en el ventrículo hay sangre líquida. Solamente ahí, después de haber muerto 1-3 horas. Todavía sigue líquida ahí. En toda la otra parte del cuerpo no va a salir sangre. Pero si salió sangre, entonces tocó el corazón. Entonces quedó bien muertito. Y salió agua. ¿Qué significa que haya salido agua? Salió el suero del pericardio del corazón, es decir, se vació el corazón. Estaba remuerto. Y salió el agua que estaba en esa membrana, pericardio, que se forma por los sufrimientos de Jesús. Es una ampolla, cuando uno se hace ampolla de agua, y eso es lo que se formó en torno al corazón, en el pericardio, ¿verdad? La lanza que atravesó el costado hubiera sido suficiente para quitarle la vida, pero sumen todo lo demás. Quinto, Pilato no le concede a José de Arimatea el cuerpo de Jesús, sino después de que hayan ido a comprobar que estaba muerto. Entonces fueron a pedirle el cuerpo y Pilato le dijo, bueno, désenlo, y los judíos, no, vamos a comprobar primero, porque él dijo que va a resucitar el tercer día, que pongan por favor, que sellen la entrada con cuerdas y todo, y le pongan sello real ahí para que no toquen, y pongan soldados para que se aseguren. Bueno, fueron, constataron efectivamente está muerto, ahora sí lo pueden poner. Por último, el odio de los judíos contra Jesús nos da una prueba cierta de que ellos debieron comprobar que Jesús estaba bien muerto cuando sellaron el sepulcro. Aparte, 3 días metido en el sepulcro, después, ¿verdad? En ese estado, sin sangre y con una lanza en el corazón y con los clavos en los pies, en las manos. Encima, 3 días metido adentro, sin asistencia médica. Bien. Ahora, Jesús de verdad resucitó. Pruebas. Se le aparece a María Magdalena en el mismo huerto. Se le aparece a otras mujeres que venían también al sepulcro. Se le aparece a Santiago. Se le aparece a San Pedro, por separado a los dos, que es el príncipe de los apóstoles. Se le aparece a los discípulos de Emaús el día de la Pascua. La noche del mismo día se le aparece a los apóstoles reunidos en el cenáculo y estaba ausente Tomás. 8 días más tarde se vuelve a aparecer a todos los apóstoles, incluido Tomás. Y por las dudas, le dice, Tomás, tú estabas medio dudando, ¿verdad? Porque fíjense, esto es muy importante. La primera vez que se aparece a todos y no estaba Tomás, le fueron a contar, Tomás, lo vimos. No. Él estaba presente, Tomás. No puede ser que esté vivo. Estaba recontra muerto. No, para. Esto ya es demasiado. No, lo vimos todo, lo estuvo con nosotros, estuvo hablando y también se le apareció a Pedro y todo. Es que pasa que si yo no lo tengo. Menos mal. Porque si eran de esas viejas piadosas que creen todo, hasta que las plumas que se cayó del ángel cuando se encuentran plumas en el suelo, estos son de los ángeles que, wow. Entonces, ese a mí no me da ninguna seguridad de nada. A mí me tiene que dar seguridad lo que Jesús eligió. Eran hombres simples, de sentido común. ¿Cómo va a vivir si estaba muerto? Sentido común, 100%. Entonces sí le puedo creer cuando vaya a tocar y me diga, lo toqué. Si yo no toco, ven Tomás, mete tu mano en mí. Estaba temblado, mételo bien adentro, wow. El dedo no llega hasta el corazón. Un poquito más le falta. Pero tuvimos que meter el dedo en su costado abierto. Está abierto esto. Y es cuerpo. No es un espíritu. No estoy soñando. Y es tan cuerpo que tiene un agujero. Y yo metí el dedo y se metió adentro. Se perdió adentro del agujero del costado. Ahora creo, Señor mío y Dios. Porque viste y has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Pero esto Dios lo reservó porque para nosotros. Y él va a morir, Tomás muere mártir. El incrédulo que no le quedó otra que creer porque era tan evidente. A los 5 apóstoles también y a 2 discípulos en el lago de Genezaret. No, estamos abusando de la escritura acá. Está bien, yo también pienso que sí, pero yo estoy usando un documento histórico. No estamos usando la fe todavía, ¿ok? Pero sí se le aparece primero a la Santísima Virgen, es obvio. Obvio, yo si tengo que ver a alguien primero, primero mi mamá, después veo a los demás, obvio. En Galilea, a más de 500 personas reunidas en el monte Tabor, más de 500, psicosis colectiva. A los apóstoles reunidos en Jerusalén, con muchos discípulos, Con ellos sube al monte de los olivos, de donde se eleva al cielo en presencia de 120 testigos. Otros 120, otra multitud, digo. Finalmente se muestra a Saulo en el camino a Damasco, y este ardiente perseguidor de la iglesia se convierte. Gracias, San Pablo, por aborrecer a Jesús, discúlpeme lo que estoy diciendo, porque a este únicamente lo van a cambiar de opinión, que estaba matando cristianos, si era sumamente evidente lo que vio. Era evidente, porque no puede ser que el enemigo acérrimo a quien él tenía, a Cristo, que era su enemigo acérrimo, ahora va a dar la vida y murió dando la vida por él. Por este enemigo acérrimo, acérrimo, total, para que veamos la seguridad con la cual estos están dando su testimonio. No escriben papeles, dan la sangre. Es mucho más que escribir. Por eso todo esto nosotros... Miren qué lejos está esto de a veces decir, sí, yo creo, uno ve gente, eres católico, sí, sí, soy católico, no tienen ni idea, nada. Y tienen una pequeña dificultad y ya se metieron con los, se pasaron a los testigos de Jehová, a los cristianos, no sé qué, a no sé. Enseguida cambian. No hay nada. Y estamos obligados a conocer, estamos obligados a comprobar, a testimoniar. ¿Cómo yo voy a estar seguro? Si no estoy, ¿cómo puedo yo hablarle a una persona? Dios te ama y Dios existe. Si yo no tengo ninguna seguridad. Porque a veces uno se encuentra por ahí yo lo he visto en parroquias donde, hermano, sale uno ahí que está todo el día en la sacristía y que está todo el día, que es casi un sacerdote, ¿no? Y sí, ay, Señor, el Señor me reveló que te va a pasar esto y a ti te va a pasar. Están dando vuelta. Uno dice, pero este hombre... vienen a cortarte la cabeza y sale corriendo el primero. Pero claro, eso no es fe. Ese hombre está vive, le gusta llamar la atención. Es el centro de la comunidad. Es una persona que se hace importante. Pero ¿a dónde va a ir a parar ese hombre? Esto te lo manda a decir la Virgen. Shh, no le digas a nadie. Y a ti te manda a decir esto. Si Dios me quiere decir algo, lo va a decir en mi corazón, en lo profundo de mi alma. ¿Verdad? Y ahí vienen las grandes certezas. Ahí me habla Dios. Y tengo que usar la fe. Lo otro es fácil, tentador. Es muy tentador que me diga, que me diga, que me cuente, que querrá Dios de mí. Dime, dime, dime. Y ahí vienen los grandes problemas, donde terminamos muy alejados de Dios, del camino de Dios. Porque si Dios me da la fe, ya. Los apóstoles y numerosos testigos vieron a Jesús vivo después de su muerte. No solo los apóstoles, mucha gente. Un hecho es absolutamente cierto. Uno, no se pudieron haber engañado. No han querido tampoco engañar. Pues se van a dar la vida. Una persona que engaña, él dice, cuando llega un momento difícil sale corriendo el engañador. No hubieran podido tampoco engañar. Porque viene uno y dice, mentira, mentira. Nadie dice esto es mentira. ¿Lo veían? Si un apóstol, si hubiesen peleado entre los apóstoles, uno decía, sí resucitó el otro, mentira, no resucitó, estás mintiendo. Ahí nomás se lo van a decir, que si Tomás no tuvo ningún problema, decir, ustedes están todos medio mal de la cabeza o están alucinando. No tiene problema en decirle a todo el resto de los apóstoles. Si yo no veo, no toco, no veo, no hay que creer nada. Muy bien, Tomás, muy bien. De alguna manera te felicito. Los apóstoles no pudieron engañarse. Jesucristo se mostró no una sola vez, sino muchas y durante un periodo de 40 días. Se mostró a muchas personas, a sus 11 apóstoles, a los discípulos, a más de 500 fieles. Se mostró en pleno día. Y en circunstancias muy diversas, en un huerto, en una calle, en un cenáculo, a orilla del lago, sobre el monte Tabor, en el monte de los Olivos, o sea, no montó, digamos, con proyectores y computadoras, no proyectó luz para que vean en un lugar, en cualquier lado. Iban caminando discípulos de Maús, él se ponía al lado a caminar y ahí hablaba con ellos. Finalmente Jesucristo se mostró no a gente crédula, sino a gente desconfiada. Tardan en creer. Oh, le dice Jesús a los discípulos de Emaús, oh gente, tardo para creer lo que vaticinaron. Duros de cabeza y de corazón para entender todas esas. ¡Qué cosa, eh! Así le decías. ¡Qué barbaridad! Santo Tomás no quiere aceptar ni el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles no quisieron tampoco engañar. No solo no se engañaron, no quisieron engañar. No tenían ningún interés para hacer eso. Porque ellos sabían que si mentían, lo único que les esperaba eran terribles castigos. De parte de Dios primero, que castiga el crimen con severas penas y una mentira de tamaña mentira. También de parte de los judíos, asesinos de Jesús. Además, estaban seguros de fracasar en su empresa. ¿Cómo hacer creer a sus contemporáneos un hecho tan extraordinario como la resurrección de un muerto crucificado públicamente por orden de la autoridad religiosa y civil? Los apóstoles tampoco no pudieron engañarse. Para engañar era necesario, en primer lugar, secuestrar el cuerpo de Jesucristo. Tendrían que haber hecho todo un trabajo espectacular. Pero para esto necesitaban sorprender a los guardias, violentarlos, corromperlos. Tres cosas absolutamente imposibles para los tímidos y miedosos apóstoles. Y después robar un cadáver no es resucitarlo. Estamos siempre en presencia de este hecho milagroso. Cristo muerto volvió a ser visto. No bastó, o sea, si sacaron el sepulcro y lo escondieron, bueno, eso no me está diciendo que si le, ¿cómo probamos entonces si aparecía Jesús? No basta sacar y esconder el cuerpo, si aparecía de verdad. Y después, bien, qué bueno que no sopla el viento, ¿no? No se me vuelan las hojitas. Testimonio de los enemigos de Jesús también. Que ellos testifican que Cristo resucitó. Los enemigos. Los miembros del Sanedrín estaban convencidos de la resurrección de Jesús. Y para negarla, acudieron a la corrupción y a la mentira. Dieron a los guardias una suma de dinero, eso sale en los evangelios, para que hicieran correr la voz de que estando ellos dormidos, los discípulos de Jesús robaron el cadáver del maestro. ¿Por qué van a decir que hagan eso? Porque estaban convencidos que resucitó. Por lo que le cuentan los guardias, fueron llenos de terror. Los guardias quedaron como muertos, se asustaron porque se corrió la piedra sola y probablemente, no sabemos, además de correrse la piedra con el terremoto, si vieron o no a los ángeles. Lo que sí entraron y no estaba Jesús. Porque ellos tenían que custodiar. Y un soldado que se le escapa algo de eso, lo matan. Pena de muerte. Lo primero que fueron a ver, que no llegue a faltar el cuerpo. No estaba. Salieron corriendo a contar esto que les había pasado. Entonces, le creen. Por eso dice, ustedes digan que lo robaron los judíos mientras ustedes dormían. Y no quisieron decir, no, ¿cómo vamos a decir que mientras dormíamos? Si un soldado se duerme, lo matan. Pena de muerte. No puedo, estaba en guardia y me dormí, qué vivo. Por eso le dicen después, pero si ellos no hubieran creído, no está el texto, ¿verdad? Bueno, le dicen así, y le dicen ellos, pero si alguien, nos van a matar, no sé cómo dice ahí, y le dicen los judíos, no se preocupen, nosotros nos arreglamos de pagar el asunto. A ver, lo voy a leer. Tienen ahí las San Juan, a ver, creo que es. Tienen la Biblia. Por caridad, si me leen San Juan, capítulo 22 por ahí. Tiene solo 23 capítulos, tiene que estar en el 22. ¿Cómo? No puede ser testigo. Ay, perdón. Ah, claro, también una contradicción. Exacto. Digan que ustedes mientras dormían se lo robaron. ¿Cómo voy a decir que lo robaron si estábamos dormidos? Exacto. También es una contradicción. Sí. ¿Encontró, hermanita? ¿Usted encontró? El pasaje donde... Pero lea el pasaje ese. ...22 creo que es... ...creo que lo voy a tener que hacer yo... ...a ver... ...no es Juan 22... ...a ver... ...no hay Juan 22... ...perdón, 21, en el 20 está... ...dijo... ...¿Juan? Sí, sí, ...en el 20, Juan 20... ...¿estás en Hechos de los Apóstoles? ...no... ...Juan 20... ...la crucifixión es en el 19... ...el 20 es la resurrección ahí... ...¿la Magdalena encuentra removida la piedra? Sí, pero lo voy a leer yo porque si encuentro yo no sé si está ahí el texto, déjenmelo que lo voy a leer yo, perdonen que salió pues Pedro y el otro discípulo y fueron al monumento. No, ahí no. Vamos, tengo que encontrar en qué evangelista lo trae, por eso que esperen un poquito. Porque sí es importante, acá no lo trae, pero sí en lo que estamos estudiando, pero sí es importante. Lucas, ¿no? A ver, vamos a ver Lucas. No, tampoco Lucas. Vamos a ver Marcos. No, Mateo debe ser. Vamos a Mateo, que es más largo. ¿Mande? Sí. Sepultura de Jesús, custodia del sepulcro. A ver, al otro día, el día siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: a los tres días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia. ¿Sí? Ahí está la guardia. Vayan, asegúrenlo como saben. Ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra poniendo la guardia. Así que había judíos y soldados romanos. Pasado el sábado, al alborear, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, ahí está, vieron el ángel, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Sumen todo, el terremoto, la piedra se corre, ven el ángel. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ustedes no teman, mientras los otros estaban como muertos, ¿verdad? Pues sé que buscan a Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba. Y ahora vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allí me verán. Yo le he dicho, ya lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas, acercándose, bueno, viene la aparición a las mujeres. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, los sumos sacerdotes, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles, digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y les evitaremos complicaciones con dinero. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día que se escribe este Evangelio de San Mateo. Sí. Bueno, vamos a dar 10 minutitos, pero observemos entonces el hecho de que los judíos sabían con certeza que había resucitado, porque lo que más les convenía era decir, quedámonos callados, que los apóstoles digan que resucitó, mejor, porque en poco tiempo se termina todo, lo van a tomar de embusteros a todos los apóstoles, que digan que resucitó, lo van a encontrar el cuerpo ahí tiradito en algún lugar. Hasta hoy no se encontró el cuerpo, y tampoco el de María, ¿verdad? Sin embargo, tenemos el de David, el cuerpo está ahí en la tumba en Jerusalén, hay cuerpo de muchos patriarcas, ¿verdad? Y se conserva el pozo de Job, imagínense, no se va a conservar el cuerpo de Jesús si hubiera estado ahí muerto, ¿no? Que el cuerpo ya está resucitado. Entonces vamos a descansar un poquitito, 10 minutitos. Bien, testimonio de los enemigos, dijimos, de Jesús, que se convencieron tanto y se asustaron tanto que todo vaya a venírseles en contra, que dijeron, vayan y mientan, les pagamos para mentir, y si alguien le dice algo, les vamos a dar dinero también, ustedes vayan tranquilos. Qué cosa, qué conciencia del sumo sacerdote, qué conciencia, ¿verdad? No puede estar pensando que está haciendo un bien porque hay una gran mentira y hay dinero, hay soborno, entonces no puede él pensar que está haciendo bien, sabe que está haciendo mal. Por eso Jesús se enojaba tanto con ellos, no porque no los quería, sino por su amor entrañable, los trataba con tanta dureza. Era lo único que tenía como opción, porque ya no había más nada. El amor no lo entendían. Había predicado el amor Cristo, no lo entendían. Los milagros también obrados en nombre de Jesús resucitado prueban que de verdad resucitó. Todos los apóstoles y todos los cristianos durante toda la historia fueron nombrando a Cristo. Si no hubiese estado resucitado, no se produce nada de milagro. O Dios estaría confundiéndonos, porque yo le pido a Jesús, o cuando le pedimos a Jesús algo y nos concede, o los milagros que vienen a través de Él, o de su Santa Madre también, es porque está resucitado, por eso creemos y por eso tenemos esta fe cristiana. Los monumentos públicos establecidos en memoria de la resurrección, los apóstoles dejaron 2 recuerdos permanentes de la resurrección de su divino Maestro. La fiesta de la Pascua, por ejemplo, que se empezó a celebrar a partir de la resurrección de Jesús, que se celebra en todas partes del mundo, católicos, cismáticos, protestantes. El sábado, el domingo que reemplaza el sábado. ¿Por qué reemplaza el domingo el sábado? Porque Cristo se aparece, además de resucitar ese día, se aparece a los apóstoles. Y el siguiente domingo se volvió a aparecer a los apóstoles y resucitó un domingo. Entonces, el sábado era como el Antiguo Testamento, el domingo es como el Nuevo Testamento. Es la ley nueva. Llamándosele al domingo el día del Señor. La fiesta de la Pascua y el traslado del sábado al domingo es una de las pruebas más grandes también, históricas, ¿no? Se conserva también, si quieren, la sábana santa, que si bien no prueba, no es una prueba para decir Jesús resucitó, porque yo no me baso en la sábana santa, pero me ayuda, es una prueba más científica que puede ayudar, al menos a los científicos, donde se queda plasmado milagrosamente muchas cosas ahí. Digo que no es una prueba de la resurrección directa, porque ahí está marcada la pasión de Cristo milagrosamente, no está más. Pero lo único que se puede explicar por qué quedó esa impronta, según los científicos, en la sábana, es una luz intensísima que haya salido del interior del cuerpo en una cámara oscura, por eso se produce un negativo fotográfico, desde adentro en forma progresiva con una luz infinitesimalmente instantánea, de lo contrario hubiera quemado la sábana. Esas son las conclusiones de los científicos. Y en el momento que se produce esa marca en todo el cuerpo tiene que estar flotando, porque no hay deformación dorsal en la parte del dorso, no hay deformación como que el cuerpo está apoyado sobre, sino que está en el momento en que está como, no digo flotando allí para arriba, pero no apoya sobre la losa, sobre la piedra. Suspendido, claro. La conversión del mundo a la religión cristiana también es otra prueba. Strauss, los valses de Strauss, el incrédulo Strauss halla que nada es tan imposible de creer como la resurrección de un muerto. Se engaña, hay algo más imposible y es la transformación religiosa y moral del mundo por un crucificado. Si este crucificado no ha resucitado, la tumba de un muerto no es el lugar donde podría echar raíces el árbol gigantesco del cristianismo. Bien, acá hay unas reflexiones también, que sepan que el mundo se vaya convirtiendo a Cristo es señal de que eso está, Cristo no está muerto, produce efecto. Hay un efecto que se produce, un milagro que se produce constante. Vamos a ver ahora las profecías hechas por Jesús y perfectamente cumplidas. Otra prueba también. Vimos que los milagros, ahora profecías. Si Cristo dice algo y se cumple perfectamente bien en el futuro, pero si dice todo lo que dijo y todo se cumple, ¡wow! Ya es un milagro la profecía. Y estas profecías de Jesús prueban la divinidad también de la religión. Es un testimonio como el milagro, la profecía. Él profetizó. Uno, respecto de su persona, su pasión, su muerte, su resurrección. Acá este Hiller pone eso, pero hay más cosas. Él profetizó también que iba a ser humillado, iba a ser tomado prisionero. Salud. No estamos hablando aquí de las profecías del antiguo que se cumplieron en Jesús probando que era Mesías. Eso ya lo vimos. Ahora, a su vez, las de Jesús. Segundo, en cuanto a sus discípulos, habló de la traición de Judas. Uno de vosotros es un traidor. Tú lo has dicho, Judas. Bien clarito quién es. Ve y hazlo pronto. La triple negación de Pedro, pero no la triple negación solamente. Le dijo, hoy, ese día, antes de que el gallo cante, wow, segunda cosa, me negarás, tercero, tres veces, cuatro elementos. No es fácil, no es solo que lo negó bajo distintas circunstancias, todas fueron hechas de esa manera. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, enviaré el Espíritu, cuando yo me vaya, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me vayo, no me vayo. Ve que estoy cansado, no. Si yo no me voy, no puedo enviar el Espíritu. Caballo, vayo. Y los envió, eso ocurrió. Y lo vieron todos, como un viento fuerte, y todo el pueblo salió, ¿qué es eso? Salían los apóstoles predicando, ¡wow! No, estos están borrachos, ¿no? ¿Qué van a estar borrachos? Son las 9 de la mañana. Y todos entendían lo que decía cada uno en su lengua. O sea, quedó muy evidente la venida del Espíritu Santo prometida por Jesús. También profetizó los padecimientos y el martirio de los apóstoles. Cuando Juan y Santiago con su mamá, Jesús le dice, ¿pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Beber el cáliz significa morir, derramar sangre y morir. Mártir, beber el cáliz es eso para un judío. Y ellos se pusieron a pensar, sí podemos. Beberán el cáliz. Pero sentarse a mi derecha, a mi izquierda, beberán el cáliz. Pero también le dijo a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías la cintura, ibas donde querías. Oh, Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá, te atará con una cuerda, ¿verdad? Te llevará hacia donde tú no quieras. Y San Juan comenta, hablaba del modo de su muerte. ¿Mm? Y se cumple. Respecto de los judíos, profetizó la ruina de Jerusalén. No quedará aquí piedra sobre piedra antes que pase esta generación. Una generación son 100 años, ¿verdad? Más o menos, 70 si quiere. Pero esto ocurrió en el año 70, 37 años después. Vino la destrucción de Jerusalén en el año 70 de parte de Tito, el general Tito, de parte del Imperio Romano. No quedó piedra sobre piedra. Dejaron, y así como rompieron todo, quedó hasta hoy. Todo demolido. Solo que algunas casas se levantaron, se volvieron a arreglar, el cenáculo, por ejemplo, y otras en el lugar ese se volvieron a edificar, ¿verdad? Más o menos tratándose de acordar dónde estaba uno, otro, lo fueron a levantando de vuelta un poco. Pero, y dicen que, que estaban destruyendo el templo y salía fuego de los cimientos del templo, porque habían quemado todo, quedó saliendo fuego de adentro, y hay testimonio de algunos historiadores diciendo que efectivamente ese fuego duró mucho, como si hubiera un gas de la tierra, ¿no? No sé, que no se apagaba, como un signo de que fue terrible la devastación. La destrucción del templo también profetizó, la dispersión de los judíos. Acerca de la iglesia, va a decir que el evangelio se va a extender por todo el mundo, a todas las naciones, la conversión de los pueblos, la duración hasta el fin de los tiempos de la iglesia. Las poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Confirma Pedro a tus hermanos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El anuncio de los acontecimientos imposibles de ser previstos demuestra en Jesús una ciencia divina. Luego Jesucristo es Dios y por lo menos el enviado, o por lo menos el enviado de Dios, y su religión es divina. Porque todavía no estamos probando si es Dios. Ya vamos a probar si era Dios o no. Hemos visto que Jesucristo realizó perfectamente en su persona las profecías mesiánicas, demostrando con eso mismo que Él era el Mesías prometido. Pero Él mismo hizo también profecías, y sus predicciones cumplidas nos ofrecen una nueva prueba de su misión. Bueno, voy a poner otras cosas más acerca de lo que Jesús dijo de sí mismo. Dice así: mirad que vamos a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. ¿Cómo sabía que yendo a Jerusalén? ¿Ve? Otra más. Será entregado a los príncipes, a los sacerdotes, a los escribas. Le condenarán a muerte. La condena. Crucifícalo. Lo entregarán a los gentiles. Son los soldados, ¿no? Para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen. Pero al tercer día resucitaré. Acerca de sus discípulos hay más todavía. Cuando le anuncia la traición de Judas, la triple negación de Pedro, la venida del Espíritu Santo, le va a decir también, mire que los envío como ovejas en medio de lobos. Y cuidado con los hombres, porque los entregarán, los llevarán a las sinagogas, los azotarán, seréis odiados por todos a causa mía, seréis perseguidos por mi nombre. Y eso le pasó a los apóstoles y toda la historia del cristianismo. México, que hay que volver a la historia verdadera de México, hay que hacer revisión histórica. México presenta libros históricos, los masones, los liberales, los que destruyeron la iglesia, presentan ellos textos oficiales. Hay que hacer un estudio revisionista de la historia, volver a la fuente de verdad, porque según ellos, los mártires son rebeldes nada más, y la iglesia te lo está canonizando, entonces es algo raro. Son rebeldes, un niño de 14 años rebelde, José Sánchez del Río, política y no sé cuánto, ¿no? Les anuncia también que obrarán milagros, y efectivamente se produce en su nombre. Les dice que van a arrojar demonios, y eso ocurre. Y que van a curar enfermedades, también ocurrió. Con respecto a los judíos, en diversas ocasiones Jesús predijo las desgracias que amenazaban a Jerusalén, el sitio de la ciudad, la destrucción de su templo, como ya dijimos, la dispersión del pueblo judío. Pero él dijo, llorando sobre la ciudad, dijo así: vendrán días sobre ti en los que tus enemigos te cercarán con baluarte, te pondrán cerco y de todas partes te estrecharán, te derribarán por tierra, no dejarán piedra sobre piedra, tus hijos serán pasados a cuchillo. Todo esto pasó. Serán llevados cautivos a todos los pueblos. Se fue Jerusalén, los judíos se dispersaron por todas partes. Ustedes regresan después con la guerra mundial, ¿verdad? Allí. Y en Jerusalén dejarán sus huellas los gentiles. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a suceder todo esto? Él dice: en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se hayan cumplido. Cuando veis a un ejército rodeando Jerusalén, estad ciertos de que la desolación se aproxima. Acerca de la iglesia, Jesús anuncia que el Evangelio será predicho, como dijimos, por todo el mundo a partir del testimonio de las naciones. Predice su reinado universal. Porque dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra, va a atraer a todos hacia sí. Anuncia la perpetuidad de su iglesia. Tú eres Pedro, le dijo a Simón, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Estas predicciones son verdaderas profecías y todas se han cumplido, exactamente todas. Estas predicciones tienen las características de la verdadera profecía. ¿Cuál es? Obvio, que fueron hechas antes de que sucedieran los hechos. También fueron conocidas estas profecías por los fariseos, ya que le dijeron a Pilato: nosotros sabemos que este seductor dijo cuando vivía, después de 3 días resucitaré. Sabían lo que de las profecías. Además, los evangelios fueron escritos antes del cumplimiento de las profecías, todos, los 4. Entonces uno podría decir, Mateo que vivo dijo eso porque él lo está escribiendo. No, sucedieron después los hechos, después de escribirse los evangelios. Solo el de Juan, pero los sinópticos ya estaban. Era imposible prever los hechos predichos por Jesús. Estos hechos dependían de la libre voluntad de Dios y de los hombres. Muchos de ellos tenían por objeto verdaderos milagros. O sea, cuando Jesús dice, me negarás 3 veces, le está diciendo en contra de lo que Pedro está sintiendo, deseando. Señor, yo daré mi vida por... No, no, no, me negarás. Porque primero dice Pedro, daré la vida por ti. Lo veo lleno de fervor. Una persona que quiere engañar dice, no, si le digo que me va a negar, con la fuerza que me está en este momento, no me va a negar. Y lo vio así tan decidido, pero me negarás esta noche 3 veces antes que el gallo cante, etc. Y eso se llama profecías que tocan lo contingente, es decir, la libertad del hombre. Porque Jesús puede decir, mañana lloverá, claro, conoce el tiempo. No, acá no hay causa, acá es la libertad del hombre, que puede ser o no ser. Nadie conoce lo que yo voy a hacer. Sí saben lo que voy a hacer en 10 minutos. Me voy a ir. Pero bueno, estas profecías están plenamente realizadas. El Evangelio, los hechos de los apóstoles, la historia de la iglesia, atestiguan el cumplimiento de las profecías referente a Jesús. Bueno, creo que no voy a insistir tanto sobre el tema de las profecías. Acá pueden leer un poquito para profundizar. Bueno, profetizó otras cosas, ¿verdad? Una vez, como yo les decía, le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, dicen que tenemos que pagar el impuesto. se ve que no tenían ni dinero para pagar el impuesto. Y entonces Jesús le dice a Pedro, bueno, ve allá al lago, echa el anzuelo, saca un pez, le abres la boca, sacas una moneda de oro que hay adentro de la boca, paga para ti y para mí, o para mí y para ti también. Pedro le dijo, wow, después habrá estado pescando todos los días a ver si salía otra moneda de oro y no. ¿Eh? Qué cosa, ¿no? La verdad que... Bueno, pero parece que se cumplió la profecía, efectivamente, porque no lo llevaron preso por no haber pagado los impuestos. Había prometido a unos toscos pescadores que le harían pescadores de hombre, y así sucedió, por ejemplo. Había prometido a los judíos que deberían emigrar nuevamente y que esa patria sería destruida, de manera que andarían errantes y dispersos por todo el mundo, y así fue. Atraer a todas las naciones sobre él, todas las naciones del mundo, en todos los países del mundo, al menos hay un cristiano. O sea, eso es conocido mundialmente, ¿no? Bien, ahí tenemos la profecía, entonces. Otro punto es el hecho de que se haya establecido la religión cristiana prueba la divinidad de Jesús o no. Sí, obviamente, porque está todo profetizado. Y ahí vamos a dejar, ¿eh? Y vamos a dar gracias al Señor.